Radio Cadena Enciso y la Universidad Autónoma de Baja California tienen el agrado de llevar a ustedes el programa radiofónico La Universidad en la Comunidad, un esfuerzo de vinculación entre la sociedad y tu universidad para llevar ciencia y tecnología, información, conocimiento y el quehacer universitario, medio ambiente, salud, economía y más en la Universidad en la Comunidad, con la participación de destacados maestros universitarios, investigadores, egresados, estudiantes y colaboradores. La Universidad en la Comunidad. Escúchelo los miércoles a las 14 horas en el 1590 AM de Radio Bahía y por el 95.5 FM de Radio Universidad. Tu señal cultural. Bienvenidos. Bienvenidos. Así es, sean bienvenidos, y para dar inicio al programa el día de hoy ya está con nosotros la maestra oceanóloga Carmen Chávez, a quien saludo y cedo micrófonos. Maestra, adelante. Agradeciendo el apoyo en controles técnicos de la profesora Vicky Aguiar, saludamos a nuestros radioescuchas de Radio Cadena Enciso y el Sistema Universitario de Radio en Mexicali, Ensenada y Tijuana. Damos la bienvenida a nuestros invitados de la Asociación Matematiqué, la maestra María Teresa Holguín. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bienvenidos. También nos acompaña el maestro Arturo Gamietea Domínguez. A sus gracias. Órdenes, muchas gracias. Gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y nuestro colaborador de la iniciativa privada, que pertenece también a la Asociación Matematiqué, el maestro Juan Manuel Falcón. Bienvenido. Carmen, pues me gusta saludarlos de nuevo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Pues bien, le damos la palabra a la maestra María Teresa Holguín. Bueno, dice que los caballeros, que ahora las damas le dan el lugar, le ceden la palabra a los caballeros. Entonces, el maestro Arturo Gamietea, estuvimos aquí recientemente con un evento que se llevó a cabo, la premiación el miércoles pasado. Sí. ¿Cómo les fue? Afortunadamente nos fue muy bien. Vinieron los campeones del estado que ganaron en la Olimpiada número 23. Tuvimos la fortuna de tener el respaldo de otras asociaciones de empresarios para darles premios a los campeones. Y bueno, pues aquí seguimos trabajando en esa misma línea. Es uno de nuestros programas nada más. Y la fortuna que tenemos por ahora es que también la Olimpiada de este año se va a festejar aquí en Ensenada, Baja California. ¿De qué niveles de educación estamos hablando? Podemos hablar desde primaria hasta preparatoria. Pueden participar todos esos alumnos en la Olimpiada. ¿Olimpiada qué? Olimpiada de Matemáticas, es la número 24. 24, aquí en Ensenada. Aquí en Ensenada, exactamente. Olimpiada. ¿Y cómo ha sido el desempeño de hasta ahora en estas 24 olimpiadas de los estudiantes ensenadenses? Pues hemos tenido la grata sorpresa de que ha habido muy buenos alumnos, muy buenos competidores, y la idea es incrementar el número de ellos, a darlos a conocer, a hacer énfasis en que también estudiando se puede desarrollar la gente, que el estudiar deja y vale, es importante para nuestros jóvenes, son espacios que pueden ocupar ellos, y es una manera de abrirles una esperanza. Puedes competir, puedes ganar, y tienes muchas ventajas, entre otras, tu desarrollo personal. ¿Cuándo inicia esta asociación en Ensenada? Vamos a cumplir exactamente un año de haber firmado la carta constitutiva, pero realmente es un sueño que se venía acariciando desde hace ya muchos años, más o menos como 30. O sea, un servidor había soñado con tener un espacio para poder enseñar matemáticas de manera amable, agradable para la gente. Por otro lado, también tengo otro compañero de matemática, que es el doctor Armando Reyes. Él tenía como sueño, porque él es físico, pues enseñar de una manera agradable la física, la ciencia la ciencia en general. Y bueno, habíamos hecho muchos intentos por lograr que eso se cristalizara, pero pues simplemente nos encontrábamos siempre con el gran problema del dinero. Afortunadamente nos encontramos con unos visionarios en empresa, como el ingeniero Falcón, que está aquí presente, como el señor Tomás Fernández, como el abogado García Quiñones, Y bueno, ellos por otro lado también tenían esa inquietud, ¿verdad?, de ver que había que apoyar a la gente de alguna manera y pensaron que en matemáticas era un buen conducto. Entonces me mandaron llamar y pues les hemos hecho un proyecto que yo creo que rebasa con creces para empezar lo que habían pedido. Y bueno, pues es un espacio muy bonito para Ensenada. Realmente no es que me hayan hecho mi escuela, o la escuela de la Armando Reyes, sino precisamente es un espacio para toda Ensenada. Ya habíamos tenido algunas experiencias previas y habíamos llegado a la conclusión que lo único que faltaba era eso. Maestros con vocación, con ganas de apoyar a sus alumnos, con muchos deseos de ayudar, pues han existido siempre. Aquí tenemos un ejemplo de la profesora Teri Holguín. Y como ella, muchos otros, muchos otros que no tendrán tanta fama y tanto abolengo como ella, pero ahí están tratando de hacer lo propio en sus escuelas, en sus salones, luchando contra viento y marea. Entonces, lo único que nos faltaba era ese espacio. Entonces, cuando esos empresarios se acercaron a mí, me dijeron, ¿qué es lo que necesitas? Pues para empezar un espacio en donde podamos sentir lo nuestro, donde podamos sentir que podemos ir a trabajar, donde no nos corran, donde no nos quiten porque ahora no hay, porque ahora hay una junta, etcétera. Uh-huh. Entonces, les pareció muy adecuado el asunto. ¿Y cuántos miembros son de la asociación? Ahorita somos 14 miembros de la asociación, somos 7 empresarios y 7 académicos. Queremos mantener ese balance, ¿verdad?, para mantener sano el espíritu de matemática. Ajá. Ingeniero Juan Manuel Falcón, bueno, el ingeniero Falcón tiene maestría en administración, pero siempre le decimos ingeniero. La maestra Teri Holguín también fue mi maestra de matemáticas. Ah, sí, bueno, pues recordando el comentario que hice la hace 2 semanas que estuvimos aquí, bueno, pues yo también tuve el privilegio de que los dos fueran mis maestros, la maestra Holguín en secundaria, uh-huh, y el profesor Gamietea en la universidad, cuando nos introdujo en el tema de las computadoras, ¿no?, y de la programación, porque en ese tiempo fueron las primeras que llegaron allá a la escuela de ingeniería, y bueno, pues ahí batalló un poco nosotros, pero más que aprender computación, ahí yo lo que recuerdo bien y tengo como enseñanza es el aprender a mejorar nuestros hábitos de estudio, a buscar encontrar soluciones por nosotros mismos que de repente ahí se nos complica, ¿no? Y con la maestra alguien, pues recuerdo que era más la disciplina, más de lo que recuerdo, y lo que nos enseñó en el área de matemáticas, y tengo muchos compañeros y amigos que la recordamos con cariño y recordamos lo que nos enseñó, ¿no? Yo quisiera comentar que en relación al esfuerzo que hace Matematiqué, la mayoría de los empresarios, por no decir que todos, reconocemos la necesidad que el país, no solamente nuestra ciudad o el estado tiene, nuestro país tiene de contar con profesionistas en las diferentes disciplinas de la ingeniería civil, perdón, de la ingeniería en general, ingeniería civil, eléctrica, mecánica, computación, etcétera. En todas esas disciplinas se requieren profesionistas capaces. Y no hay ninguna duda de que para lograr ser ingeniero, pues se requiere tener cierta afinidad, sí, ¿verdad?, con las matemáticas, por no decir facilidad, pero sí afinidad. Tener la intención de resolver problemas, de enfrentarlos, buscar sus soluciones, sino la más viable. Entonces, en este tenor, también sabemos que el país requiere de infraestructura para salir adelante, ¿verdad? También requeremos técnicos para que las empresas extranjeras que invierten aquí en nuestro país, ¿verdad?, pues encuentren, entre otras cosas, la mano de obra calificada, el personal calificado y los ingenieros calificados, ¿verdad?, para que no se les complique su estadía o su inversión aquí en nuestro país. En alguna ocasión el presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción a nivel nacional comentó que el país requería alrededor de 10.000 ingenieros en todas las ramas para hacer frente a las necesidades del desarrollo económico e industrial de nuestro país. Entonces pues nosotros, ¿verdad?, no nos queda más que hacer el esfuerzo de apoyar a todos estos muchachos y de apoyar a los esfuerzos que hace Matematiqué para influir en el gusto de los estudiantes va por las matemáticas, en apoyar a todos estos muchachos que les gusta y que le echan ganas, y premiarlos cuando sí lo ganen, ¿no? Maestra María Teresa Holguín, a quien cariñosamente le decimos al profe Tere Holguín, todos, ¿verdad? ¿Cuándo la invitan a usted a participar en la Asociación Matematique y cuál es su experiencia, bueno, en esta asociación? Desde el inicio de las reuniones previas, hace más de año y fracción, se me invitó con el fin de que elaborara exámenes de matemáticas para alumnos tanto de los diferentes niveles. Les dije que yo tenía ya 15 años manejando ese tipo de concursos porque soy la representante de la Academia Mexicana de la Ciencia en ese nivel y conociendo ello el tipo de concursos y que ya habíamos llevado a varios niños representando a México, tanto a un concurso que se realiza en Hong Kong y otros en Argentina, pues me dieron puerta abierta, ¿verdad?, la luz verde para iniciarlo. Precisamente en esta semana es el concurso a nivel nacional de lo que es la primera etapa del concurso que se llama Competencia de Cotorra en Primarias y Primavera en Secundarias. ¿Por qué cotorra? Porque todo el mundo pregunta. Es que el niño está cotorreando y su emblema es precisamente una cotorrita que está caminando o está brincando con unos tenis muy característicos. Y el de primavera tiene otro símbolo muy diferente. Este año el concurso de cotorra se hace más grande, se baja hasta niños menores de 10 años, o sea, desde 8 años, los niños que están en tercero y cuarto año concursan y los niños de quinto y sexto, al igualmente que los niños de toda la secundaria. La característica de este concurso es que es por niveles de edades, no es de conocimientos, es de desarrollo mental del niño. Y eso ayuda precisamente a los fines que ya nos explicó el profesor Gamitea y que queremos que se realicen, tanto como el ingeniero Falcón. Es importante que el niño desarrolle su pensamiento matemático para que pues lo pueda aplicar en la vida diaria. Sí, de verdad que sí estaba haciendo mucha falta esto porque se veía que iba disminuyendo el número de estudiantes interesados en carreras que requieren de las matemáticas, ¿no? Pues sí, pero ahora desgraciadamente todas las carreras tienen que llevar algo de matemáticas, ¿verdad? Entonces el desarrollo del pensamiento matemático es sumamente importante en todas las áreas, en todas las áreas. Adelante. Una de las cosas que es muy importante para matemática es tratar de conservar la ecuanimidad. No pretendemos que toda la gente en Ensenada se convierta en matemático. No creemos que toda la gente sea ingeniero, pretendemos que desarrolle sus habilidades de razonamiento y lo hacemos a través de las matemáticas. ¿Por qué de las matemáticas? Pues porque es lo que yo sé. Y por respeto a mis compañeros maestros, ¿verdad? Hay gente que tiene 50 años haciendo español, pues ¿qué les puedo enseñar yo de español a los niños, ¿verdad? Cuando hay gente que tiene esa capacidad. Y la idea es poner el ejemplo para que después, así como nació Matemática para enseñar matemáticas, pues surjan otras asociaciones que apoyen el desarrollo del lenguaje, que apoyen el desarrollo artístico, que desarrollen el deporte, en fin, todas esas cosas que hacen un desarrollo integral de las personas. Insisto, la idea no es que todas las personas sean matemáticos, ni mucho menos, sino que vean que es una herramienta muy poderosa para poderse ayudar y que la gente no cambie su vocación por no enfrentarse a matemáticas. ¿Ah? No le hará daño ir a Matematique, a entrenarse con matemáticas y después escoger una carrera como medicina, como abogacía, en fin, la que quiera. Y la idea es precisamente quitarle a la gente ese obstáculo. Eso que podría venir a ser un obstáculo. Sí, un término que me mencionó fuera del aire, que yo no conocía con relación al la comprensión, la capacidad de comprensión para las matemáticas que tenemos o no. Sí. Así es. Sí, el término es discalculia. Es una enfermedad que está catalogada, es una enfermedad que es social, yo digo que es una enfermedad social, y es el equivalente al analfabetismo. O sea, la gente no tiene dificultades para aprender simplemente porque no se le ha enseñado nada más, por eso no lo sabe. Entonces, de la misma manera que la gente que no sabe leer y escribir puede ser víctima de personas sin escrúpulos, de la misma manera la gente que no maneja las matemáticas apropiadamente o las ideas de proporción de las cantidades, va a tener problemas con gente que la va a poder esquilmar, que le va a poder hacer daño, ¿verdad? Entonces, la idea es tratar de evitar esos problemas. Mucha gente piensa que las matemáticas no se le dan. Yo creo que están equivocados. Las matemáticas, las operaciones elementales de las matemáticas, las operaciones elementales del cerebro son exactamente las mismas. El filósofo Schopenhauer decía, ¿de qué presumen los matemáticos si lo único que están haciendo son operaciones elementales de su cerebro? ¿Verdad? Entonces, claro, a mí como matemático me molesta, ¿verdad? Pero también le podía regresar la pregunta al señor filósofo. ¿Qué clase de filósofo es aquel que ni siquiera las operaciones elementales de su cerebro sabe trabajar, ¿verdad? La idea es exactamente esa, tratar de desarrollar a la gente lo más que se pueda, pero a la gente, no las matemáticas tanto en sí como ellas, ¿verdad? Para eso está la Escuela de Ciencias. Maestra Tere, usted tantos años que tiene como maestra de matemáticas, ¿nota alguna diferencia entre niños o niñas para desarrollar? No, pueden desarrollarlo ambos, sean niños o niñas. Es el gusto de que, primero el gusto de que entiendan, más que nada a desarrollar su capacidad de pensamiento. En el momento en que el niño empieza a darse cuenta que a través de ciertos problemas puede aplicarlos en otra parte, se le abren las puertas no solo en las matemáticas, como dijeron aquí los compañeros, sino en todas las áreas del conocimiento. Entonces, no hay una diferencia de que sea hombre o mujer, no. Característico, no. Y en cuanto a los empresarios que están apoyando esta asociación, me decía, como siete empresarios. Sí, bueno. Usted uno de ellos, ingeniero Falcón. Sí, a mí también me invitaron a participar porque mostré interés y siempre me ha traído, pues soy algo, ¿cómo le llamamos? Autodidacta. Entonces me llama la atención, también cuando conocí los personajes que iban a dirigir y de quién era la visión y cómo habían trabajado, pues luego me identifiqué con ellos, ¿no? Quiero insistir que fueron mis maestros. Y aquí lo que se busca impulsar desde el sector empresarial precisamente es que tengamos la capacidad de respuesta a las inversiones para que el desarrollo, el crecimiento económico no solamente se dé precisamente en crecimiento, sino que sea un desarrollo, que la calidad de los empleos que se capten en la localidad, en el estado, incluso en el país, sean cada vez mayores y que se puedan percibir mejores salarios. Hoy por hoy egresan de las aulas universitarias, de las aulas de donde se estudian profesionistas, muchos muchachos que no tienen cabida en el sector productivo, ¿verdad? Con empleos que de alguna manera satisfazgan sus expectativas económicas. Entonces muchos de ellos egresan y bueno, pues los sueldos que están percibiendo, lo que las empresas le pueden ofertar, es bajo realmente. Entonces lo que requeremos es que lleguen empresas más grandes, con mejores inversiones, con mayor tecnología y que nosotros tengamos esa capacidad de respuesta, ¿no? A nosotros como sector empresarial también nos interesa apoyar y se ha estado apoyando económicamente y seguimos buscando, bueno, el apoyo necesario para poder mejorar cada vez las instalaciones, ¿no? Afortunadamente por ahí el señor Tomás Fernández está apoyando con el edificio. de alguna manera nosotros también ya hemos apoyado en mejorar las instalaciones para que los niños o los maestros que asisten ahí, bueno, tengan mejores servicios. Y yo creo que cada quien dentro de nuestra esfera de competencia y nuestra capacidad estamos aportándole para empujar esto, y seguiremos buscando pues que a nivel tanto estatal como federal y municipal encontrar el apoyo, el apoyo de los diferentes niveles de gobierno. ¿Algún costo? No, ningún costo. Todas las asesorías, que inclusive es importante que anunciemos que ya están de 6 a 8 de la tarde. ¿De 6 en adelante? De 6 en adelante, todas las asesorías, tanto para alumnos como para maestros, son absolutamente sin ningún costo. Quien quiera ir, si es maestro o es público en general que le interese, es muy bien recibido. ¿Algún teléfono? Aún no tenemos teléfono. Bueno, ¿la dirección? La dirección es Teniente Azueta 147. Teniente Azueta 147. Sí, exactamente frente a al astillero. El astillero. Así es. Por la calle ahí donde está Capitanía del Puerto, donde está Migración. En esa misma... En el recinto portuario. Así es. Ah, muy bien. Así es. Muy bien. Tenemos una página que, aunque es incipiente, poco a poco está tomando forma, es www.matematique.org. Matique con K, ¿verdad? Con K, así es. Y pero sin acento. Sin acento. Matematique.org. Org. Sí, es importante saber de dónde salió el nombre. El nombre viene del griego, es el origen de la palabra matemáticas. Cuando me recibí de matemático, yo dije, bueno, me sé muchas ciencias, ¿verdad?, de dónde vienen sus palabras, pero y matemáticas, y yo dije, qué vergüenza, ¿no? Pero me di cuenta que no me la habían enseñado, porque realmente fue muy difícil encontrar cuál fue su significado. Me tardé aproximadamente un año en encontrarlo. Claro, en esa época, que no fue hace mucho, todavía no había internet, entonces me costó mucho trabajo encontrarla, pero al final de cuentas, entre otras de sus acepciones, es todo lo que es digno de ser aprendido. Entonces les gustó mucho a la gente, creo que dice exactamente lo que queremos hacer nosotros, y bueno, pues ahí está su disposición. Quiero decirles que la invitación no nada más es para que vayan a aprender, sino también para que vayan a participar. Mis compañeros de los que hacía mención hace rato, ya están abiertas nuestras puertas. Si alguien dice, yo no puedo ir a esa hora, pero puedo trabajar con mis compañeros maestros o con mis alumnos, o quiero intercambiar, aprender a manejar el pizarrón electrónico o alguno de los programas que están ya puestos ahí en Matematique, pues puede hacerlo a otra hora, simplemente nada más que nos avise, sabes que yo puedo estar las horas, y entonces va a ser algo muy valioso para nosotros que estas filas se vayan engrosando, y además rápidamente, ¿no? Pues agradecemos mucho su participación, aquí está su casa, podemos ponernos de acuerdo para otra ocasión, algo más de avances que se vayan teniendo, y aquí estamos a sus órdenes. Pues agradecemos su atención, muy amable. Muchísimas gracias por atendernos. No, pues aquí estamos a sus órdenes. Gracias, Carmen, por recibirnos. Este siguiente espacio con nuestros colaboradores de la iniciativa privada, el ingeniero civil con maestría en estructuras, Francisco Ornelas, bienvenido. Gracias, Carmen, por invitarnos. Y nuevamente, nuestro otro colaborador de la iniciativa privada, también el ingeniero civil con maestría en administración, Juan Manuel Falcón. Pues aquí seguimos, Carmen. Pues queremos hablar de los puentes rotos, como dice la canción. Tenemos puentes rotos para el sur. Pues desgraciadamente, fíjate que hay una frase que todo en exceso hace daño, ¿no? Y bueno, por un lado, bendita agua, porque sin agua podemos dejar de comer, pero de beber yo creo que no duramos lo mismo. Pero sí, en exceso, sí nos perjudicó, y ahí están los resultados. E inclusive estaba leyendo las noticias en la mañana, algo que pues no se comenta mucho en lo que es programa de radio y televisión. Los pozos de todo el sector agrícola, pues que se les echaron a perder. Prácticamente decía el director de Conagua que la mayoría de los pozos, pues ya hasta ahí llegaron, ¿no? Entonces dices, bueno, por un lado estamos hablando de los puentes, que es el tema principal de hoy. Por otro lado, pues esto del sector agrícola, pues también nos patea a todos, directa o indirectamente, ¿verdad? Entonces, eso no lo había escuchado en esa proporción. Tú te das una idea más o menos de lo que está pasando, pero se enfoca en las noticias, pues precisamente a las vialidades, que también, pues es bien importante que haya comunicación, ¿verdad? Pero sí, en exceso, todo hace daño, decía el mismo director de Conagua. Bueno, pues aquí la cuestión es de que en esa semana nos llegó lo de un año. Entonces, sí, promedio. Es cierto, anual. Porque estamos en una zona semiárida, que no estamos acostumbrados a que pues vienen cíclicamente cada 20 años este tipo de eventos. Casi llegó, ¿verdad?, al máximo anual, ¿verdad? Sí, mira que aquí no solamente es ver cómo los puentes fallaron, no en su totalidad, pero sí algunos elementos de los mismos, y que comunicaron al sur del municipio, y esto pues tiene implicaciones económicas muy fuertes para el estado y para el ayuntamiento mismo en este año que no se prevé muy muy boyante desde el punto de vista de los recursos económicos, y estas implicaciones pues tienen que ver en la búsqueda de recursos que estén destinados para estas emergencias o en la reorientación tal vez de recursos que se pueden haber utilizado en obras de infraestructura o en servicios, ¿verdad?, que son lo que normalmente se aplica en los años, o en aquellas obras que esperábamos nosotros contar con ellas, obras nuevas. Eso va a tener que invertir, por llamarlo así, en la reparación de estos daños. Yo no quiero dejar de comentar ahí que como bien dice Paco, bueno, pues si el exceso hace daño, pero ahí también yo creo que hay una falta de visión o de planeación, de tener los datos reales, de tener una visión más amplia para la proyección de esos puentes, ¿no? Porque yo abuelo así a vista de las fotografías de que presentan los medios, ¿verdad? Pues es notable que por lo menos en uno de los puentes le hizo falta algún elemento ahí que protegiera los taludes de la carretera, lo que le llamamos otros estribos, un muro de contención, unos aleros, una canalización adecuada, ¿verdad? ¿Cuál es, de San Vicente? Parece que es de San Vicente, ¿verdad? Entonces aquí la proyección de cualquier estructura de la ingeniería civil, en el ámbito de la ingeniería civil, bueno, implica una serie de estudios previos, de análisis, de la recabación de datos históricos, la aplicación de métodos estadísticos para poder determinar, ¿verdad?, la dimensión de la obra. Y bueno, pues esto sirve para dimensionar la inversión. Está usted escuchando La Universidad en la Comunidad. En un momento regresamos. Estás en la sintonía universitaria. Conocimiento, superación y comunicación con tu programa. La Universidad en la Comunidad. En el 1590 de Radio Bahía y en el 95.5 de Radio Universidad. Aquí continuamos. Fenómeno climatológico El Niño. La sola mención de El Niño, un incidente meteorológico asociado al incremento de las temperaturas en la zona ecuatorial del Pacífico, que ocurre cada 4 o 5 años y afecta el clima en todo el mundo, es para muchos una señal de alarma. Si su potencia es moderada o fuerte entre noviembre de 2009 y marzo de 2010, las condiciones en el centro y el este de la cuenca amazónica serán más áridas que el promedio, y entre enero y mayo de 2010 lo serán en el noreste de Brasil, según la NOAA en Estados Unidos. Los efectos negativos o positivos que pueda llegar a tener sobre una región determinada varían de acuerdo a su fortaleza. El Niño, por ejemplo, puede traer lluvias beneficiosas este invierno al sureste de Texas en Estados Unidos, así como en las costas de California y Baja California. De regreso con ustedes y nuestros colaboradores de la iniciativa privada, el ingeniero Francisco Ornelas y el ingeniero Juan Manuel Falcón. Pero ahora sí, como siempre, en México hablamos de lo menos peor, ¿no? Porque la estructura principal pues no colapsó. Estamos hablando de los aproches, lo que mencionaba ahorita el ingeniero Falcón. Los aproches, y ya lo vimos en tiempo, pues es mucho más rápido, ya se restableció el tránsito de vehículos, que si hubiera colapsado la estructura no es así de en 3 días ya estás uh-huh. otra vez comunicado, y en costos igual, de igual manera. Parece que también el de Santo Domingo pasó lo mismo, igual que el de San Vicente, o sea, el aproche fue el que falló, a falta de esas protecciones, ¿no? Ahorita ya vimos las imágenes de que pues ya conectaron la estructura con el camino, la carretera, vía estos aproches, pero sí, obviamente, pues se tendrá que hacer las estructuras, todas las obras de protección que no se hicieron antes, ¿no? Yo sí tengo una crítica en el caso del arroyo Santo Domingo, porque la última vez fue en el 93 que se derrumbó ese puente, y pasaron 17 años y lo dejaron con una reparación temporal. Nunca se llevó a cabo el trabajo de verdaderamente, o sea, quedó la parte media del puente que se había dañado, tiene una parte norte, media y sur, ¿verdad? Entonces la parte central del puente lo que hicieron fue desviar el agua hacia la parte norte y sur y prácticamente pues una reparación temporal nada más se hizo. Y en 17 años no pudieron las gentes del gobierno reforzar debidamente la estructura, es lo que yo no entiendo. Bueno, pues yo creo que aquí parte de la explicación a ese punto es la forma en que cada sexenio, cada trienio, ¿verdad? Yo diría más bien cada sexenio, porque esas obras corresponden más bien al ámbito federal, pues van cambiando, ¿no? Van cambiando los funcionarios de, por decirlo así, de tercero, cuarto, y segundo y primer nivel, y ya pasan las emergencias, pues de repente ya se quedan archivados esos proyectos y no se les da seguimiento. Eso quiero pensar que sucede. Pero aquí, retomando el tema de las implicaciones económicas, aquí después de reconocer que de alguna manera la respuesta de las diferentes autoridades de gobierno, incluyendo el ejército, ¿no?, y la armada, en la atención a las personas que quedaron varadas más allá en el sur del municipio, la evaluación de los daños yo creo que todavía no está completa, ¿verdad? No solamente es la cuestión de los pozos, está la cuestión de ganado, está la cuestión de siembras, está la cuestión de todas las personas que dejaron de trabajar, todos los vehículos que se quedaron varados, los productos perecederos que se quedaron también atascados. Todos sabemos que del sur viene mucho producto del mar, ¿verdad?, que viene con hielo, etcétera, etcétera. Entonces, todavía nos falta conocer esa evaluación y sumarle, además, pues el costo de las reparaciones. Yo escuchaba por ahí que uno de los puentes solamente, tan solo se va a tener que aplicar alrededor de 90 millones de pesos para ciertas reparaciones. Respecto a lo que comentabas, Carmen, de lo que se hizo en Santo Domingo. Bueno, y eso que conste, el año pasado se construyó un bordo a la margen izquierda, lo que tú llamarías lado sur, ¿sí? Es la margen izquierda, y si no, así les hubiera andado yendo al poblado, ¿eh? Si no hubiera sido ese bordo de protección, porque contuvieron, de alguna manera se contuvo del desborde del río, ¿sí? Entonces, y eso fue el año pasado, entonces ya estaban, yo creo que previendo estas lluvias, porque la tecnología, ahora sí yo creo que sí nos permite, y lo hemos visto los ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Decimos, ahora sí le atinaron al pronóstico, y bueno, y fue efectivo, esa semana pasada estuvo pues completamente catastrófica para esta zona y para algunas familias aquí a nivel urbano. Si no hubiera estado ese bordo, de veras todo el poblado también, igual que Camalú y que Colón, que fueron las más afectadas, pues también ahí a Vicente Guerrero le hubiera tocado, pero gacho, ¿eh? Entonces, no cierran el ciclo, como dice Falcón. El proyecto tiene un inicio y un fin. Y técnicamente lo sabemos, económicamente es lo que no hay. El proyecto pudo haber quedado así, como dice Falcón, archivado. Y económicamente, bueno, pues ya está funcionando, no hay problema, no llueve. Y hace rato decíamos, son cíclicos, cada 20 años pues está sucediendo esto, ¿no? Entonces, ¿por qué lo dejamos sin cerrar el proyecto, ya concluirlo al 100%? Y que nos hubiera costado, y digo nos hubiera, porque a ti, a Falcón, a todos los del sector productivo que generamos los impuestos, pues nos cuesta, y nos cuesta más caro después. Ahorita lo estamos escuchando. Se están pidiendo a Baja California 200 millones de pesos. Y yo creo que en el plan de emergencia, pues me imagino que van a ser a fondo perdido. Supongo, no sé, no he escuchado, pero aquí nos está costando a los contribuyentes, a final de cuentas, ¿no? Entonces sí es necesario que se tomen los proyectos y que le den de la A a la Z y lo cierren. Y ya, independientemente que esté gobernando X o Y, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que está sucediendo. Ingeniero Ornelas, otro punto que considere usted importante de hacer llegar ahorita en esta situación. Digo, ustedes como ingenieros civiles y con maestría, ¿verdad? Uno en estructuras, otro en administración. Me gusta mucho la mancuerna. Sí, creo que se complementan muy bien. Y somos vecinos, además. Y son amigos. Además, desde antes. Gracias, muy agradecida por su colaboración. Recomendaciones a la población en cuanto a estructuras, en estas tipo de condiciones que estamos viviendo. Yo aparte, antes de que se me vaya la idea, perdón Falcón, aparte de ser técnicos, pues somos humanos también, ¿no? Y yo sí le doy gracias a Dios que aparentemente en esta zona sur de que tuvo la mayor parte del desastre en nuestro municipio, pues parece ser que nada más una persona, bueno, que vale todo el mundo, ¿no? Y pues obviamente pudiera haber estado mayor el desastre en cuanto a vidas humanas. Yo esa es la parte lo menos peor, pues, porque una vida vale todo lo que cueste reparar y construir toda esta infraestructura. Ese nada más para que no se me olvidara, porque sí lo traía presente. Y obviamente no es fácil decirlo cuando estás en la comodidad urbana y que tienes un techo y que tienes las comunidades que no tiene mucha gente, ¿no? Pero siento y mando felicitar, por ejemplo, estuve escuchando que Protección Civil estuvo muy atento día y noche, estuvieron trabajando arduamente y parece ser que el plan de contingencia, como ya se veía venir este chubasco, bueno, sí les funcionó, porque todos los alberques estuvieron bien, estuvieron ordenadamente. Bueno, lo que tú escuchas en la televisión, en la radio, aparentemente se controló lo que es lo más importante a las personas, darles albergue, tuvieran agua calientita para bañarse, porque ahí escuché a Jaime Nieto, las tres comidas. Parece ser que eso lo, a mí en lo particular me satisfizo. Todo lo demás pues, se tiene que reparar y nos va a costar, pero es dinero. Ingeniero Falcón. Sí, al principio comenté pues de que fue notable que funcionó la coordinación entre las diferentes instancias de gobierno. Incluso pues supimos que el gobernador hizo una gira para el reconocimiento de daños y coordinar ahí actividades. El presidente municipal pues también ha estado muy atento en esta situación. Y aquí yo creo que es importante tomar esto pues como otro aviso, ¿no? Porque no podemos decir como un nuevo aviso, porque ya nos ha sucedido, ¿no? Los que nacieron aquí, los que ya tenemos mucho tiempo residiendo en el municipio, sabemos que no es la primera vez que nos sucede, ni la primera vez que nos cuesta tanto, ¿no? Y yo aquí lo que quiero comentar es que leyes y reglamentos existen para controlar y administrar las diferentes zonas federales, ¿verdad? De que colindan o que están delimitados o que delimitan los cauces de los arroyos, de las playas, etcétera, etcétera. Y aquí pues también hay que resaltar que falta también seguimiento y falta una aplicación contundente de estas redes y reglamentos, ¿verdad? Y una supervisión constante de los lechos de los arroyos, buscando que cuando alguna persona, ¿verdad? se asiente en estos lechos, pues sea retirada de estos lugares, porque pues expone no solamente el patrimonio, que es lo menos, sino la vida misma, ¿no? Y como para que se den estos eventos, transcurren años, entonces en muchas ocasiones hasta construcciones formales se van estableciendo, y bueno, pues también en muchos casos resulta en pérdidas humanas, ¿no? Es cierto que la problemática social del suelo y la vivienda es muy grande, que no se alcanza a satisfacer esta demanda, esta necesidad, y es donde también pues debe servir como un acicate estos eventos, ¿verdad? Para que los funcionarios, los diferentes niveles de gobierno, dentro de sus programas, pues aceleren el paso y busquen que haya reserva, la suficiente reserva territorial, y que esta pues también esté dotada de los servicios básicos, ¿verdad? Que debe tener la infraestructura básica. En este caso muy muy particular, bueno, en Ensenada nosotros sabemos el caso de la Munguía hace más de veintitantos años, ¿no? Sí, ya lo que sucedió, 30, 28. ¿Verdad? Y todavía nos sigue faltando, ¿no? Infraestructura. El tema de los pluviales aquí en la zona urbana, pues es recurrente, ¿no? Es recurrente todos. Es notable que no son suficientes y que no se ha estado ampliando este sistema de la forma que lo va demandando esta clase de eventos. Fíjate, por ejemplo, ahorita en los puentes de la zona urbana, ¿no? Hubo quienes criticaron la obra, y también igual valga la felicitación al actual ayuntamiento. Pero ahí está la evidencia de que sí son necesarios, ¿no? Porque antes, ¿qué pasaba? Pues nos bloqueaban el tránsito, porque no había más que o por la 9 o por la quinta, bueno, después vinieron las jorobas de la 11 y la segunda, y nos alivianaron un poquito más. Ahorita no pasó nada. ¿Y qué pasó con las estructuras de esos puentes? Bueno, muchos podrán decir, es que está nuevecito, sería el colmo, ¿no? Bueno, pero a final de cuentas, ¿qué pasó? Sinceramente, y porque nos consta a los dos que estamos aquí como técnicos, se hicieron proyectos ejecutivos, y lo hemos venido diciendo Falcón y yo en otras invitaciones que nos has hecho. Mientras no tengas bien definido qué quieres, pues vas a andar como cieguito, ¿no? O sea, metiéndole recursos, pero a final de cuentas, ¿qué? Pues, o sea, aquí sí se hicieron estudios con arquitectura, con ingeniería y con buenos constructores. Ahí están las evidencias. Creo que en la puente de la calle Sexta se bloqueó un poquito la boca de la alcantarilla pluvial por la basura, etcétera, etcétera. Ese es otro tema, que no estamos educados. Pero le quitaron la basura y, pues bueno, siguió funcionando, ¿no? Pero la primera, la cuarta y la sexta, ahí están los puentes. Y ya no nos damos cuenta porque lo estamos usando, ¿no? Y decimos, bueno, es obligación. Sí, es cierto, es obligación de las autoridades. Pero qué bueno que nos tocó poquito antes, ¿no?, tenerlos listos, sí, antes de esta lluvia. Si no, imagínate. Inclusive sí, mis colegas hubieran estado chillando. Si los agarra una lluvia de estas, pues es un dineral, es que no te paga nadie más que tu bolsillo. Quizás las personas que criticaron que tanto puente, ¿no?, quizás no alcanzan a visualizar cuánto ha crecido la población. Sí, este tema de los puentes, pues como hemos comentado, tiene más que ver también con la calidad de vida pues de la ciudad, tiene más que ver con cuestiones de desarrollo económico y de la pérdida de la actividad económica en la zona centro, y tiene que ver también con la atracción de eventos aquí a la ciudad, y tiene mucho que ver también con el deseo pues de los diferentes gobernantes de dejar también plasmada su administración, ¿verdad?, en su paso por la administración municipal. Yo voy a comentar que lo que ya comentaba antes, yo siempre he pensado que sí es correcto hacer, que hayan hecho construir esos puentes. Incluso creo que hace falta el de las 7, como por ahí lo tienen ya proyectado el presidente municipal, Pablo Alejo. Hace falta ese puente también, ¿verdad? Y otra situación que se presenta mucho en estos casos es que también, bueno, de alguna manera resultan o se observan si hubo algún defecto o alguna falla, ¿no?, en muchas construcciones, que bueno, pues se dan, y aquí lo importante es que pues se resuelvan y se reforzaron a la brevedad. El caso, por ejemplo, de la alcantarilla esta, bueno, pues yo me di cuenta de eso porque por alguna razón anduve ahí circulando y vi que cerraron dos cuadras, ¿no? Más allá casi hasta la Guadalupe, creo, cerraron porque estaba inundado ahí. Pero también observas que de repente somos muy, muy mal educados, como dice Paco, ¿no? Porque vemos la cinta amarilla, yo noté que estaban el personal de bomberos, el personal de la policía municipal, los de protección civil, ¿verdad? Fueron y andaban vigilando y pusieron cintas para precaución, y yo veía que la gente se pasaba a través de la línea, y vi también pick-ups de protección civil rescatando gente, porque los carros ya se quedaban ahí. Entonces ahí también a la población nos falta también conciencia ciudadana y educación de que si no es necesario que nos enfrentemos a un problema, pues evitarlo y permitir que la atención de los funcionarios pues sirva para realmente aquellos que realmente lo necesitan, ¿no? Bueno, aquí tenemos cosas buenas, cosas malas. Por un lado, como siempre, pues las desgracias, que para mi gusto y es lo más de valor, las desgracias humanas. Y por otro lado, aunque no mucho, se recargaron nuestros mantos acuíferos. O sea, lo deseable es que hubiera llovido más suavecito, y no precipitaciones como tuvimos, ¿no? Para que pues el suelo pues se permeara y tuviéramos ya los mantos acuíferos con un nivel de freático más arribota, ¿no? Y desgraciadamente, bueno, pues no sucedió, porque ahí están las consecuencias de llover rápido. Bueno, pues esto se va rápido también al mar, ¿no? Pues muchas gracias por su participación, aquí los esperamos el próximo mes. Si Dios quiere, Carmen. Sí, saludos al licenciado Ricardo Mesa, que se disculpó por un evento con el rector que no pudo estar. Nos despedimos de nuestros radioescuchas de Mexicali, Tijuana y Ensenada. La dirección de este programa estuvo a cargo de Alfredo Cañas Mendoza, gerente general de Radio Cadena Enciso Ensenada. La Universidad Autónoma de Baja California y Radio Cadena Enciso, a través del 1590 de Radio Bahía y el 95.5 de XHUAC de Radio Universidad, presentaron una edición más de La Universidad en la Comunidad. Un esfuerzo por poner más de cerca de ti a nuestra universidad, por la realización plena del hombre y porque somos lo que hacemos y creemos en ello. La Universidad en la Comunidad, un programa de vinculación universitario con los ensenadenses. Hasta la próxima edición. Mil gracias por su atención.